aprender a tener corazón de hierro. Hay que tener el coraje de no llorar para querer de verdad sin que te quieran como te estoy queriendo cada vez más. Hay que tener la inocencia que tiene un niño para dejarse engañar por tu vanidad. Vine a caer en tus redes y estoy perdido, pero te harán lo mismo, ya lo verás. Te llevo grabada de noche y de día en todos mis pensamientos, y traigo el alma herida de puros sentimientos. Muchacha atrevida, llegaste a mi vida llenándome de ilusiones. Ya sé por qué te llaman la rompecorazones. Hago promesas que luego se lleva el viento, porque de nuevo regreso a la realidad. Para poder olvidarte necesito tiempo, pero para marcharme, verte no más. Te llevo grabada de noche y de día en todos mis pensamientos.